Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 13 de marzo. Dentro de la programación que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación del número 2 de la candidatura del Partido Popular al Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz y secretario general provincial Antonio Saldaña Moreno. En su intervención ha destacado, entre otros asuntos, las propuestas del Partido Popular Andaluz en apoyo a los sectores productivos como la piel de Ubrique, ofreciendo ayudas para la promoción y comercialización exterior de nuestros productos. Antonio Saldaña ha explicado que los ejes de su programa electoral son la creación de empleo, la reforma fiscal y la prestación de servicios de calidad, especialmente en educación y sanidad. Bueno, vamos a ver, dentro de lo que es Ubrique en sí, aquí hay un sector muy importante, y usted lo ha dicho, que es el sector de la piel, ¿no? Una de las propuestas que tiene Juanma Moreno es precisamente facilitar en estos sectores, y esto es lo que está específico en el programa del Partido Popular en la provincia de Cádiz, es apostar por aquellos sectores tradicionales, ir a, diríamos, a ciencia cierta en aquellos sectores que son importantes y, sobre todo, que se gane dimensión de lo que son las empresas, que se facilite el inicio de la actividad y también, muy importante, que haya ayudas a la promoción y a la comercialización exterior. Y, por lo tanto, lo que se propone desde el Partido Popular, en este caso de este sector, es, por un lado, bueno, facilitar que las personas puedan desarrollar, con las líneas generales que estamos hablando, de inversión, de unificación de criterios en la normativa, que es muy importante en el sector de la piel, porque hay problemas con la marca España, con la marca Ubrique, porque los trámites para poder vender la marca fuera de lo que es nuestra, bueno, pues nuestra provincia, ya se lo trasladaron a Juanma Moreno y a determinados responsables nuestros del partido que tenían ese problema. El sector, por un lado, importante la unificación normativa y trabajar con el sector para que podamos darle importancia a lo que es la marca Ubrique dentro de lo que es el sector de la piel. Y, por otro lado, muy importante, hay un programa muy potente, si es verdad que generalizado en toda Andalucía, pero aquí lo aplicaríamos en lo que es el sector de la piel, de comercialización y de promoción de las marcas importantes de Andalucía vinculadas a la agroindustria y, en este caso, al sector de la piel, para que más allá de nuestras fronteras pues puedan venderse los productos y se pueda generar actividad económica y empleo en la ciudad. Lo que es importante, todo el programa de gobierno, ese cambio de mentalidad, tiene como ejes fundamentales la creación de empleo, la reforma fiscal y la prestación de servicios de calidad, destacando fundamentalmente la educación, la sanidad y la atención a las personas que más lo necesitan. Está siendo una campaña por parte del Partido Popular muy constructiva, con muchas propuestas, y sobre todo porque en todos y cada uno de los municipios, en todo cada uno de los pueblos y ciudades los que estamos, sí le trasladamos a los ciudadanos una cosa que es clara, ¿no? Y es que en estas elecciones el único partido de todos los que se presenta que tiene un programa específico para la provincia de Cádiz, que tiene un programa específico para las distintas comarcas, que es un programa específico para la sierra, pues el Partido Popular, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estamos ahí inmersos en esta campaña, trasladándole a todos los ciudadanos cuáles son nuestras propuestas, que no es única y exclusivamente un programa electoral, ni siquiera un programa de gobierno, aunque si los ciudadanos así dan confianza a Juanma Moreno y al Partido Popular, pues se producirá después de 33 años un cambio de gobierno en nuestra tierra, en Andalucía, será positivo también para la provincia de Cádiz y todas las comarcas, sino que lo que estamos planteando es un programa de mentalidad. Contigo por Andalucía hay otra forma de hacer las cosas. Y si hay otras comunidades autónomas que aplican otras políticas y que van mucho más rápido y hacen las cosas mucho mejor que nosotros aquí en Andalucía, los andaluces, los gaditanos, nos merecemos la oportunidad de que otra forma de hacer la política, de otra forma de gestionar lo público, de otra forma de incidir en nuestra sociedad para que sea más libre, pues llegue a nuestra tierra, ¿no? Y eso es lo que estamos trasladándole a todos y cada uno de los ciudadanos. Primero que hay que plantear es que es importante, y así le trasladamos, que los problemas o las soluciones a esos problemas no vienen única y exclusivamente de una administración. Vienen si todas las administraciones remamos en la misma dirección. Y eso es muy importante, y así se lo trasladamos a los vecinos. Es importante tener un ayuntamiento donde se apliquen políticas que vayan encaminadas a solucionar los problemas de los ciudadanos y es lo que plantea el Partido Popular, un Partido Popular útil. Es importante, y se ha visto en la Diputación con nuestro presidente Pepe Loaiza, que por primera vez la Diputación pues ha estado de manera igualitaria en todos los municipios. Es importante que el Gobierno de España haga lo que ha hecho para ayudar a los ayuntamientos y a las ciudades y a los pueblos, y también es importante que lo tengamos en Andalucía. Y por lo tanto hay un primer elemento importante, y es trasladar a los ciudadanos la importancia de que todas las administraciones estemos remando en la misma dirección. ¿Y por qué tiene importancia la Junta de Andalucía remando en la misma dirección? Porque a pesar de que la estrategia de la Junta de Andalucía es ocultarse y no hacer nada con el Partido Socialista e Izquierda Unida, la realidad es que más del 80% de las competencias de prácticamente todos los municipios de la provincia pues son competencias que deben ser soportadas y financiadas por la Junta de Andalucía. Estamos hablando de las políticas activas de empleo, estamos hablando también de una reforma fiscal importante en determinados ámbitos, como es la parte de los impuestos de la Junta de Andalucía y como es el impuesto de sucesiones y donaciones. Estamos hablando de algo tan importante como la sanidad, como la educación, y después también estamos hablando de otras políticas que también son importantes, pero sobre todo en reforma fiscal, sanidad y educación, como los cuatro ejes fundamentales, incluido el bienestar social y la atención a los mayores para los servicios a los ciudadanos. Cambiamos de tema. Hoy viernes continúa desarrollándose la programación diseñada por el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique para celebrar el Día de la Mujer. Para esta tarde a las 8:30 se ha previsto la representación de la obra Una boda es un coñazo, a cargo del grupo de teatro ubriqueño 1+1. Se trata de una comedia con texto original de Raimundo Francés. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del IES Maestro Francisco Fatou. También hoy viernes la Peña Flamenca de Ubrique acoge una nueva fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Mañana sábado, la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 celebra la tercera edición del concurso local de migas. Los participantes se darán cita a las 12 del mediodía en el llano junto a las viviendas para proceder a la elaboración de esas migas. Hasta un total de 15 son los concursantes que se han inscrito en esta edición. Los platos serán valorados por el jurado alrededor de las 2 de la tarde para proceder posteriormente a la degustación gratuita por parte de todos los asistentes. Antonio Ponce, integrante de la Junta Directiva, ha dado a conocer los nombres de los concursantes inscritos. Empezamos por el primero, que sería Cándido Benítez de Teta, ese vecino de aquí de Ubrique. Después estaría Antonio Jesús Moreno, que aparte de vecino de Ubrique, es vecino nuestro, que sí. Viene con su chirigota, no quiere decir que se canta mucho menos, sino que vienen ellos a hacer lo que es su dita de campo. Después viene Francisco Borrego García, también vecino de Ubrique, Emilio Campos Mancilla, también de Ubrique, Antonia Rojas, esta mujer viene de Trago del Rey. Esta señora es la primera vez que viene. Después viene Diego Jaén, también vecino de Ubrique, José Antonio Benítez Vázquez, también de Ubrique, Soledad Benítez Canto, también de Ubrique, Antonio Recio, que este también es uno ya de los que nos ha acompañado hace las tres ediciones anteriores. Después vendría José Antonio García López, que sería también de Ubrique, Antonio Ríos Carrasco, que también otro de los que nos viene acompañando en estas tres últimas, María Rosado Moreno, David Clarisa Lobo, sería otra persona, Jesús Martel Moreno, un escrito y por último, Eva María Amaya Sánchez. Esos serían los 15 que presentaron sus impresos de inscripción. Los ingredientes, tanto de tomate y eso es libre, que cada uno. El requisito imprescindible, que es de hecho descalificable si no llegan a cumplirlo, es que le tienen que echar los 2 kilos de pan que nosotros le facilitamos. Eso es, irrenunciable a ellos. Nosotros le facilitamos 2 kilos de pan y después ese perol con los 2 kilos de pan, que hay gente controlando que efectivamente dentro de los socios, de los colaboradores, va gente controlando de que eso se lleva a efecto, ese perol con esos 2 kilos son los que después les vamos a retirar para reparto, lo que es de forma gratuita entre todas las personas que quieran aquí acompañarnos mañana. Bueno. Mira, para que te hagas una idea, este año nada más que en pan, hablando de kilos de pan, habría 32 kilos de pan hecho migas, porque nosotros hacemos una un pelín más grande, normalmente sí. Le echamos entre 2 kilos y medio, 3 kilos, pero claro, esas no entran a concurso, esas son las que se reparten en barra, de forma gratuita igual, y las que se presentan a concurso se reparten fuera de la barra para todo el que vaya, vamos, pues hay gente que el año pasado las probó todas. 32 kilos de pan hecho migas, cuando se ven los peroles, esos son migas, ¿eh? Uh-huh. Tiene que venir mucha gente para que agoten los peroles. De hecho, el año pasado, pues los de concurso se agotaron completos, ¿eh? Uh-huh. El año pasado eran 9 peroles y se agotaron, vamos. Que si nos quedamos, la gente llega un poquito más tarde, las de concurso no las prueba. Uh-huh. Después las de barra las aguantamos un poquito más porque siempre hay gente que llega tarde, gente que llega un poquito fuera de tiempo y ya que viene, pues, hombre, qué menos que facilitarle un platito de migas, aunque no sean de las de concurso. Daba a gente que prepara las migas, que son las que nosotros les retiramos para reparto, e independientemente ellos hacen su otra comida. Hay quien hace paella, hay quien incluso hizo otras migas para ellos, pero claro, el requisito imprescindible, los 2 kilos de pan, eso nos lo llevamos nosotros, a la zona del jurado para que la puntúe, y después en la zona de reparto se reparten a toda la persona que quiera probarla, uh-huh, de forma gratuita. Sí, mira, este año tenemos, bueno, 4 componentes de jurado, y entonces la temática que nosotros llevamos para el jurado es, uno, que es el que nombre el ayuntamiento, que hasta ese día pues no sabremos quién es; otro, que repite con el año pasado, que es el que nombra la asociación de vecinos. Este año tenemos como novedad, y la verdad que estamos muy contentos con ello, que es que viene un cocinero profesional de aquí de Ubrique, que es cocinero de carrera. Claro, ese va a venir a las 12 y esa persona va a ir también controlando la forma de elaboración de cada plato y de los peroles. Uh-huh. Es decir, que va a puntuar eso, y después contamos con que sería el cuarto, que hemos procurado estos años anteriores que sea una persona ajena a todos los colectivos y, si es posible, que no fuera de Ubrique, para que después no haya lo que es en decir, pues... Y entonces esa persona este año nos acompaña a Juanjo, que es un amigo nuestro de Grazalema. Finalmente, la Banda Municipal de Música de Ubrique ofrece mañana a las 9:15 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O un concierto de marchas procesionales. El director de la banda, Juan Pedro Ordóñez, ha explicado que en total se van a interpretar 7 marchas. En 2 de ellas se va a contar con la colaboración de alumnos del programa Educando de la Escuela Municipal de Música. Pues sí, mira, hemos preparado un repertorio bastante bueno, amplio, también con algunas marchitas nuevas, y paso a decirte seguidamente. Vamos a comenzar con Virgen de Consolación, de don Pedro Morales; Fuente de la Salud, de Bienvenido Puelle, que lleva un solo de flauta, muy bonita, por cierto, esta marcha; María Santísima de las Penas, esta marcha es de 1964, uh-huh, aunque sea del 64, aquí en Ubrique es la primera vez que se interpreta; uh-huh, Jesús Nazareno, de Andrés Muñoz, esta es una marcha de Jerez de la Frontera, también nueva; Padre Jesús, que está dedicada a un hermano mayor, a nuestro Padre Jesús, de Alfredo González; Niceto Mateo, de José Molina Comino; y vamos a terminar con Armonía Cofrade, de Julio Padescano, que esta marcha está dedicada a todas las bandas de música por la labor que hacemos en mantenimiento de ella. Y estas dos últimas marchas pues van a estar acompañadas por los niños de la Escuela Municipal de Música, en clase práctica, claro, que ya se vayan ellos soltando. Ellos están en la Escuela de Música, sí, y entonces pues hablaron conmigo los maestros de la Escuela de Música, que se los podía meter, y me pareció estupendo, digo, me parece estupendamente, que ellos están, todavía están verdecillos, le puedo decir, y entonces digo, bueno, mira, un par de marcitas, que ellos las trabajen un poquito y ya los vamos metiendo. O sea, que ya los maestros me han comentado que los papelitos los defienden bien, uh-huh, y que no hay problema. Uh-huh. Y entonces, claro, todos tenemos que estar unidos para que esto siga adelante y las bandas de música no se pierdan. Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música, bajo mi dirección, sobre las 9:15 de la noche, ¿sí? Cuando termine lo de la salve y lleguen el personal, ¿sí? Uh-huh. Comenzaremos sobre 20 o 25. Y esto hay que prepararlo siempre, una vez que ya terminamos el concierto de Santa Cecilia y hacemos también lo de los villancicos en diciembre, pues a primeros de enero, ya se hace la cabalgata de Reyes, pues ya hay que coger las marchas profesionales. No con todos los ensayos que yo quisiera, porque es que los chicos es que están en inglés, están en deporte, en fin, y no se hacen tampoco los ensayos que yo quisiera, para que esto quede todavía mejor. Pero vaya, no obstante, pues se ha logrado de que se haga un buen concierto. Que hace lo que es el pregón, que es el próximo sábado. Tenemos también que hacer lo que es la Virgen de la Estrella, el Jueves Santo, y algún contrato y otro que estamos negociando por ahí para la Semana Santa. Uh-huh. Siempre hay algunos rezagados y se animan y dicen, vamos a salir, en fin, y estamos negociando a ver si se puede hacer algo más. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.